There's life in the big city, girl. What did you expect? That's life in the big city, girl. Ain't no Boy Scouts here. That's life in the big city, girl. It ain't pretty. That's life in the big city, girl. Come on. Hola, buenas noches. Sigues en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esto es El Pasajero de Reserva. La canción que habéis escuchado es Life in the Big City de la banda californiana Cracker. Luego os cuento y de momento nos quedamos con otra canción de esta banda titulada California Country Boy, perteneciente al mismo disco. Ain't no palm trees where I come from. No big waves crashing on the shore. No gridlock traffic. No movie stars now. We got oil fields in the Central Valley. We got cowboys out in the Mojave. Salinas Valley, yeah, where I come from. We got farms far as the eye can see. Now I got good friends out. the part of California I come from. Tucker es el motivo de este programa. El último disco hasta el momento del año 2014, titulado Berkeley to Bakersfield, traza un itinerario de ciudades californianas emblemáticas, aunque no excesivamente importantes en cuanto a población, pero emblemáticas musicalmente por lo que cada una representa, aunque sea a nivel anecdótico. Berkeley, una ciudad que aparece en las estadísticas como una de las poblaciones más progresistas de los Estados Unidos. Bakersfield, en la contra, como una de las poblaciones más conservadoras. Un itinerario entre ambas de apenas 500 kilómetros, recorriendo casi la costa californiana, atravesando el Valle de San Joaquín, California Country Boy. Es una canción que pertenece al flanco que viene bajo el disco número 2 de este doble compacto, el que correspondería a Bakersfield, una canción de tintes vaqueros. Y ahora volvemos al primer disco, a Berkeley, ciudad, como muchos sabréis, famosa por su universidad. Y vamos a escuchar una canción de este disco en el que se dejan mecer por un groove infeccioso y casi pantanoso. Vamos a escucharlo. Esto es El Cerrito. Walking down the street in San Francisco just the other day, wondering what has happened to the freaks and hippies and the punks. Everybody's squeaky clean, they look and dress and act the same. Shit about your IPO, I live in El Cerrito. Mama took the Alameda transit bus to work each day, all the way down San Pablo. 30 years of Navy base, never heard her once complain about taking public transportation. Ride the city bus just like the rest of us in El Cerrito. Said it. Bullshit claims to change the world, making Wall Street. lesson from this story to be learned. It's not exactly what you think, you shouldn't be concerned. It's not that we don't like the rich, it's simply that we think this kind is boring. Everybody acts and thinks the same, that's why I live in El Salvador. Continúas en la sintonía de Radio Topo. El pasajero de reserva, y esta noche estamos escuchando Berkeley to Bakersfield, disco doble del año 2014 de la banda Cracker, dedicado a las dos ciudades citadas y que estamos mezclando aquí de forma absolutamente impune, y que estamos también descubriendo poco a poco, canción tras canción. Ahora vamos a escuchar una canción perteneciente, en este caso, al segundo de ellos, el titulado Bakersfield. Ya sabéis, el disco con tintes country, música vaquera, las raíces más presentes que nunca en esta banda, que siempre ha escorado su estilo hacia la música tradicional norteamericana, electrificada, por supuesto. Vamos a escuchar una canción de Bakersfield titulada Almond Groove. Continúas aquí en la sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Berkeley, Bakersfield, dos ciudades separadas por un destino que les ha llevado a posiciones opuestas a pesar de su cercanía. Dorci y una de sus unidas por la música. Antes escuchábamos, por ejemplo, El Cerrito, que es una canción dedicada a la población de la que precisamente proviene una de las grandes bandas de Norteamérica, grandes bandas de la música universal de todos los tiempos, como es la Creedence Clearwater Revival, y que daba nombre a esa canción de Cracker. Ahora vamos a continuar, en este caso, con una canción del disco Berkeley, una canción con un contenido abiertamente más político, una canción que declama contra la tiranía de los super ricos y que responde al título así traducido de la marcha de los billonarios, Cracker. Ahí estamos, Cracker, la marcha de los billonarios, y continuamos ahora con otra canción de este disco fantástico, Berkeley to Bakersfield. Ahora vamos a volver a Bakersfield, una vez más, en este ping-pong de canciones unidas por una misma geografía. Vamos a hablar un poco de Bakersfield a través de las reflexiones sentimentales de David Lowery de Cracker. Bakersfield es una ciudad que no tiene poetas, no hay actores de cine, no hay palmeras, eso sí, tiene más anegas que vacas. Y cuando David Lowery se imagina que coge la camioneta y se dirige hacia la granja, se le ocurren diatribas sobre el amor y sobre el perdón y sobre la culpa, tan intensas como este I'm sorry, baby. So strange. The fish are sleeping in the bracken and lit deep, except for luminescent creatures that dim glow. I'm sorry, baby, it could never be the same. They should be. We are estranged. I loved you, baby, more than anyone could know. And yet, this wasn't good enough. I had to let you go. There is a light. There is a light. Times a million years. I'm sorry, baby, it could never be the same. Things are not as they should be. We are estranged. Aquí seguimos mezclando sin reparos las canciones. Como antes comentábamos, esperamos que cuando termine el programa no sepas si estás mirando para El Paso o para San Bernardino. Y en esas continuamos porque no nos vamos lejos. Ahora volvemos a la ciudad de Berkeley para impregnarnos del espíritu libertario de la lucha por los derechos civiles que el compositor principal de Cracker, David Lowery, pues trae a colación con esta canción que vamos a escuchar ahora y en la que reivindican la lucha en la calle, la vuelta a las mansiones, la persecución de los abogados y la oposición a los maléficos agentes de Pinkerton. Esto es Torches and Pitchforks. We will fight you from the mountains, and we will fight you in the streets, and we will fight you from the valleys. You cannot take what isn't yours, and we will fight your goons and lawyers, and we will fight your Pinkertons, and we will fight your bought off congressmen. You cannot take what isn't yours. So la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. And we will take you from your mansions, we'll burn your towers to the ground, and you will reap the whirlwind that you've sown. You cannot take what isn't yours. So la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Yes, we will fight you from the mountains, and we will fight you in the streets, and we will fight you in the valleys. You cannot take what isn't yours. You cannot take what isn't yours. Y ahora vamos a continuar el itinerario yendo hacia una ciudad cercana a estas de las que estamos hablando esta noche, del sudoeste californiano. Ya sabéis, dos ciudades, dos itinerarios separados por el Valle de San Joaquín. Y ahora volvemos a la temática campestre. Vamos a ver cómo están las cosas en la granja y cómo pasa un fin de semana un chico de San Bernardino. Vamos a escucharlo. Esto empieza poco a poco, se rasgan las cuerdas, se huelen las vacas y la alegría se percibe, está cerca. Vamos allá. In his underwear, playing in that dirty air, and his daddy's in the Chino jail. He'll grow up to be dumb as dirt by 23, with the county sheriff on his trail. 7-1-4, he's there knocking on my door. Starting up a fight till those bitty clubs commence to She offers up a prayer for those brain cells that ain't coming back. Yeah, 714, who's that knocking on my door? It's a San Bernardino boy. That's right. 909, somebody kill those lights. It's the San Bernardino. Continúas en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el pasajero de reserva. Y vamos ahora a escuchar la canción que cierra el primero de los discos de este Berkeley to Bakersfield, la titulada Waited My Whole Life. Si antes estábamos montando las barricadas, ahora Cracker continúa con su lírica más sentimental, mirando puertas adentro, y la lucha continúa, pero con un tono más lírico, pero igualmente visceral. Vamos a escuchar este Waited My Whole Life. Pick up pennies, I don't knock on wood. Step on the cracks a little more than I should. Lucky it ain't nothing, now I got you. I don't cross fingers behind my back, and I don't mind dark cats crossing my path. Silly superstitions don't mean a thing. One way or another, we were meant to be together. I waited my whole life just to be with you. I know it sounds crazy, but listen to me, baby, I swear that it's true. I waited my whole life just to be with you. I like your smile, get lost in your face, the sound of your feet across the floor of my place. Make yourself at home, come settle on in. Way you wake up with your hair all a mess, driving me crazy, girl, I must confess. If there's a fault, I can't find it with you. One way or another, we were meant to be together. I waited my whole life just to be with you. I know it sounds crazy, but listen to me, baby, I swear that it's true. I waited my whole life just to be with you. Just to be with you. Just to Berkeley to Bakersfield, un disco que representa todo lo que es capaz de hacer Cracker casi 20 años después de haber comenzado su carrera musical, haber transcurrido por diversos estadios dentro de lo que es el show business del rock and roll, desde aparecer en los 90 en la MTV como una de las promesas del nuevo rock americano, hasta volver a las catacumbas de los festivales como ese grupo veterano que todo el mundo cita pero que pocos han escuchado. En este caso, para este disco doble, quisieron pues un poco rendir homenaje a esa música que tanto les ha llenado y les ha proporcionado tristezas y alegrías durante esos años, el punk, el rock y fundamentalmente el country, separando los estilos en dos discos bien diferenciados y que con el argumento de las dos ciudades que hemos venido reiterando a lo largo del programa, pues han a través de las letras de las canciones, pues han ido dando diversos apuntes del carácter urbano de estas dos pequeñas ciudades norteamericanas, la agitación cívica, las avenidas, las tiendas de discos vintage, los restaurantes modernos, el desprejuicio juvenil de una ciudad como Berkeley y todo lo contrario, pero igualmente pues característicamente americano en Bakersfield, una ciudad claramente conservadora, una ciudad que está asociada también a grandes estrellas de la música country y una ciudad que representa pues toda esa cultura que a veces se tilda de reaccionaria, pero que impregna el cine, la literatura, la música y nos hace partícipes de un estilo de vida que nunca hemos conocido, pero que hemos interiorizado sin darnos cuenta de forma casi peligrosa. Vamos a terminar con la canción que precisamente cierra el segundo de los discos. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Trip to California, see where those old days had gone. And the girl that went with them, curiosity, that's all I swear, I swear. In Mendocino County, thought I saw Thomas Pynchon at the end of the bar. No, that's just Rob Bresnahan writing his real astrology column. So I headed up the coast with my only Jewish Mexican friend. some Marion goons. Lying in my blood, I said, hey, what does this mean? I'm still a gringo. Lullaberry thorns, while blue lights they flailed, sirens wailed, we were ripped and we were torn. Don't know why we were hiding, never could make that girl wanna stay. It all made sense to me then, it's curiosity, that's all I swear, I swear.